No es ceguera, el error es cobardía. Toda conquista, todo paso adelante en el conocimiento es consecuencia del valor, de la dureza consigo mismo, de la limpieza consigo mismo. Yo no refuto los ideales. Ante ellos, simplemente me pongo los guantes. Ni timur in velitum. Nos lanzamos hacia lo prohibido. Bajo este signo vencerá un día mi filosofía, pues hasta ahora lo único que se ha prohibido siempre, por principio, ha sido la verdad. Thank you. Amiguitas y amiguitos, esto es como cada miércoles aquí en Radio San Javier, de 10 a 11 de la noche, El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia, aquí, en este oscuro rincón, los niños del planeta jugamos a esto de hacer radio, de hablar, de incluso soñar, de pensar que alguien nos escucha, que está ahí detrás, que piensa como nosotros, que siente como nosotros, que le ocurren las mismas cosas que a nosotros. Bueno, al fin y al cabo, que no estamos solos en este vasto universo, porque eso, a eso es lo que jugamos, a compartir, a sentir, a estar. Isla Margarita, en la Isla Margarita, ibas caminando saliendo del mar. Dime qué nota te canta, cuál es el ritmo que sigue. Todo, todo muere menos un cambio de piel. Me abrazan como la noche, como el fuego sin aire no puedo respirar. Brazos me abrazan como la noche, como el Margarita. En la isla Margarita. En ibas caminando. Saliendo del mar. Dime qué nota te canta. ¿Cuál es el ritmo que sigue? Todo, todo muere. Menos un pan de pie. Pero tu brazo me abraza como la noche. Como el fuego sin aire no puedo respirar. Tu brazo me abraza como la noche. Como el fuego sin aire no puedo respirar. Que suena tan flamenco, tan español, es The Doll Foundation, un grupo del rollo de los Asian, The Foundation y Zebda y grupos de estos que mezclan todos los sonidos que le caen a las manos y hacen esto. El otro tema, The Price of... ya os diré el nombre. Y este que es Beatle Fate, Eric Jaguar and Vasily. Es del disco Drone Believer del año 2005. Bueno, conocíamos este grupo, o más bien se lo oíamos escribir a Javi a través del Facebook y bueno, a través de Javi Porretas, que él hiciera alusión a algún grupo, pues tenía que ser algo que sonara muy bien, muy bien. Y así era, el rollo este de mezclar sonidos modernos, scratch, electrónica y sonidos analógicos más puros, pues también nos agrada. Y este tema tenía un rollo español muy, muy extraño, ya que cuando nosotros escuchamos que un grupo extranjero intenta imitar el estilo español, pues nos suena raro, pero en este caso sonaba bien. Ahora vamos también con mezcolanzas flamencas, pero esta vez de un grupo español. Por la vida, que corre sin respiro para llegar a su meta. Aokana se llama el reciente trabajo de Ojos de Brujos. Y, perdón, Ojos de Brujo, de Brujo, en singular. Este es el tema que abre el disco, Todos Mortales. Vamos a escuchar Tantas Flores. Thank you. tantas flores a Okana, de ojos de brujo, su reciente trabajo. Vamos a escuchar ahora un tema alusivo al clima que tenemos estos últimos días. Vamos a escuchar un fragmento, ya que son 10 minutos de tema y tal vez sea excesivo para deleitarnos de este disco, Lluvia, Ojos de Brujo. Primavera, enterrar la herida del pasado, hojas que rozan el suelo, otoño desengaño de lo que está por llegar, y te seduce en tu noche y desvelo. Se reconoce en el fondo la buena constitución, en que un hombre bien constituido beneficia a nuestros sentidos, en que está tallado de una madera que es a la vez dura, suave y olorosa. A él le gusta solo lo que es saludable. Su agrado, su placer cesan cuando se ha rebasado la medida de lo saludable. Adivina remedios curativos contra los daños. Saca ventaja de sus contrariedades. Lo que no le mata, le hace más fuerte. Instintivamente forma su síntesis con todo lo que ve, oye y vive. Hoy estamos climatológicos, como la tormenta, pedazo de tema, como decía el Tota hace un segundo vía mensaje al móvil. Es Zoo, su último trabajo hasta el momento, llamado Propaganda, de diciembre del año 2008, de hace relativamente poco. Zoo es uno de esos grupos que nos gustan tanto, porque tienen carisma, tienen personalidad y pese a ser grandes músicos y grandes letristas, no son bombardeados por los medios de comunicación de masas para inculcarnos y un poco apretujar su música. Es uno de esos grupos que ahí están y que a quien le gusta, le gusta. Seguimos como los días. Con Zoo, días grises. dices que no estás para nadie, abrazado al aire en tu sofá. El teléfono olvidado en alguna parte, esperando a alguien que hoy no vendrá. Hoy no vendrá. Sé que hoy no vendrá. ¿Qué más puedes pedir? Cerrado como un mal ladrón, con mil recuerdos para llegar a ninguna parte. Yo solo tengo a alguien que hoy no vendrá. Hoy no vendrá. Puedes pedir a mi cabeza en 10 metros cuadrados de tristeza. ¿Qué más puedes pedir a mi cabeza en 10 metros cuadrados de tristeza? De tristeza. De tristeza. Decirle al Tota y a todos los demás que no solamente vía mensaje os podéis poner en contacto con los niños del planeta para decir que un tema es bueno, para pedir música o para cualquier cosa. Ya sabéis que estamos dispuestos y abiertos a todo, ¿eh? A todo. No tenemos prejuicios para nada. Las formas de contactos habituales son el teléfono, el 968-573600, como bien saludaba el maquinista hace un rato y conversábamos a micrófono cerrado. En horario directo, los miércoles de 10 a 11 de la noche, el teléfono. Vía correo electrónico, aconsejamos este medio porque podéis mandar canciones, enlaces, textos, saludos, insultos y cualquier cosa. Menos dinero y drogas, creo que podéis mandar casi de todo. El correo es elsotanompc@gmail.com. Otra forma de ponerse en contacto con nosotros es mandar una carta, un correo postal al apartado de correos 133, San Javier, 3730, Murcia, España. Si queréis mandar un disco o un fanzine o algo que sea tangible, que sea material y que no podáis mandarlo vía correo electrónico. Y por supuesto, no solamente podéis venir o debéis venir aquí a la radio, a la Avenida Aviación Española sin número, al edificio de la Concejalía de Juventud en Radio San Javier, en el Parque Almansa, como hace mi hermana todos los miércoles, sino también podéis buscarnos en los bares. Tanta poesía mercenaria, porque tanta experiencia. iglesia de tendero, cuando la puta nómina es sectaria, maricón el primero. Contra tanto pobre convertido, Cuca y BMW, contra su insaciable señoría, sigamos en las nubes. Hey, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Contentos, muy muy contentos estamos los niños del planeta. Tabletón. Tabletón ha sacado disco. Bueno, de hecho lo sacó hace unos meses, pero como somos así de desastres, nos hemos enterado esta misma semana. Siguiendo la temática de meteorología que llevábamos, el disco se llama Sigamos en las nubes. La verdad es que esta formación de Málaga, con más de 30 años y muy pocos discos, pues bueno, es una de nuestras formaciones favoritas en lo que se refiere al rock, al flamenco, al jazz, a ese crossover de estilos con alma que tanto nos gusta. Roberto González es el alma mater de Tabletón. Acordaros de este nombre y si tenéis posibilidades de ir a ver un concierto, bueno, es un espectáculo, es una gente que decir, es increíble, es increíble. Tuvimos la suerte de ayudarles a que vinieran a actuar a Murcia, al garaje de la tía María, hace un par de años, con fieles seguidores. Y algunos seguidores que no eran tan fieles, pero que después de ese concierto, vamos, casi que se bautizaron con el whisky que estaba viendo Roberto. Es increíble, increíble. A ver si tenemos oportunidad de verlo actuar por aquí cerquita. La verdad es que da mucho gusto. Seguimos con este disco. Sigamos en las nubes. Es precioso. Vamos a escuchar A veces pienso. Solo a veces. Que no se acaba nunca de aprender. Cuando me equivoco digo que esto no me vuelve a suceder. Pero la vida es así, todo me pasa a mí. Que saber algo y no saber nada. Thank you. González a la voz, Pedro Ramírez Perico a las guitarras, su hermano José Ramírez Pepillo al saxo y flauta, Agustín Carrillo a saxos y flauta, Nono Higueras y Manuel Arrabal a la batería, Carlos Becerra al bajo y Augusto Jurado a los teclados. Tabletón, un grupo que naciera en el 76 en Málaga y que con solo 9 discos, alguno de ellos no es un LP completo, es un maxi, y un directo del año 95-96 que es Vivitos y Coleando, se hicieron más conocidos, no famosos, porque este grupo desgraciadamente no es de los más conocidos. Se hicieron algo, tuvieron de nombre por ahí, cuando un grupo famoso tocaba uno de sus temas, que era Me Estoy Quitando, que pese a lo que muchos creyeran, no era de Roberto Iniesta, de Extremoduro, sino de Roberto González, de Tabletón. Bueno, seguimos escuchando este Sigamos en las Nubes. Mi niña vuela. Mi niña vuela. Desprendida y lenta, que invisibles alas, que manos ligeras la tomaron firme, la posaron tierna. Que invisibles alas, que manos ligeras, mi niña vuela. Frente, no quebró la piel, se durmió en el aire, despertó en la hierba. Que te pilla el aire, niña, niña que te lleva, que te anda buscando por la azotea, niña, vuela, niña, niña, niña, vuela. Desprendida y lenta, que invisible ala, que mano ligera, la tomaron firme, la posaron tierna. Que invisible ala, que mano ligera, mi niña vuela. Frente, no quebró la piel, se durmió en el aire, despertó en la hierba. Que te pilla el aire, niña, niña que te lleva, que te anda buscando por la azotea. La que vuela se llama y la otra marina, y sobre la concha hace la comida. Una se llama y la otra marina, es una alegría, me alegra la vida, niña. niños. Echamos ya el cierre y no podíamos hacerlo de mejor manera que escuchando a Tabletón. Os prometo que seguiremos explorando este disco porque es precioso. De corazón, un abrazo a todos los que habéis estado ahí, a los que se han hecho notar y a los que no, pero que sé que estabais ahí. Pepe, un abrazo. Un día te traes a los del grupo y hablamos. Tota, qué decirte, el miércoles que viene aquí. Maquinista, un abrazo. Y bueno, a todos los demás, muchos besos. Y el miércoles que viene, tal vez, solo tal vez, más. Hola.